Hola, ¿qué tal? Les habla Walter Olmos y quiero saludar a toda la gente de Chile y espero que disfruten de mi música. Un abrazo.